que te borré ni un poquito de mi piel, y los besos que nos dimos aún retumbar en mi ser. Ni el amor de otras mujeres me han podido distraer, y tu voz que me persigue se me esconde igual que tú, como el canto del sensontle en la montaña y no se ve. ¿Cómo quieres que te olvides y ya?